la hora de crecer, es también la hora de aprender. Hay tanto para hacer. He venido a la tierra en un momento especial, de promesas enormes y de oportunidad. No puedo dejarle escapar la antorcha y de alzar. Al mundo habré de iluminar y el ejemplo dar. Más conocimiento trataré de lograr, de cosas de esta vida y de la eternidad. Cuanto más yo sepa, más podré yo enseñar, y tal vez a muchas vidas ayudaré a cambiar. Ya es la hora de vivir. Esta es la hora de buscar, es también la hora de aprender, la hora de progresar. Seré cuanto pueda, habré de explorar. Mi paso alargaré, no me quedaré atrás. Sé que hoy es cuando debo mi triunfo preparar. Todo lo que obtenga aquí conmigo he de llevar. Más conocimiento trataré de lograr, de cosas de esta vida y de la eternidad. Cuanto más yo sepa, más podré yo enseñar, y tal vez a muchas vidas ayudaré. Es la hora de vivir y de aprender.